Hasta aquí llegó nuestro amor, y si un día decides volver, ten mucho cuidado, pues toda la vida no te esperaré. Llegó nuestro amor.